sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Vamos a hablar con una socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. No vamos a seguir ni siquiera mencionando una parte de su currículum porque se nos acaba la nota y creo que a todos nos interesa más escucharla, pero una de las referencias que más me impactó es que es asesora de los representantes latinoamericanos Gabriel García Márquez y Juan Somavía. Pero también candidata a presidenta. Presidenta por Proyecto Sur. Alcir Argumedo, Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te pediría si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Bueno, ¿cómo no? ¿Me estás escuchando ahora? ¿Me escuchás? Hola. Sí, sí. Bueno, Alcira, nosotros queríamos reflexionar contigo, además de agradecerte muchísimo la posibilidad que tenemos de esta entrevista, sé que estás con el tiempo muy acotado, hablar sobre si esta democracia es democrática. Bueno, mira, el tema es que las democracias suelen tener varios niveles, ¿no? Es decir, en términos institucionales, sin duda la posibilidad de elegir a las autoridades, en contraste con lo que son las dictaduras militares, sí es una democracia. Pero esta es una mirada muy restringida de la democracia, ¿no? Porque es algo que está en debate. Por ejemplo, en las tradiciones populares latinoamericanas, estas que se inician, por ejemplo, con Artigas, la democracia era un modelo integral de sociedad, es decir, era una democracia política, pero al mismo tiempo socioeconómica y cultural. O sea, que si la democracia política de la elección no iba acompañada de un estándar básico o una garantía básica de cobertura de las necesidades esenciales del conjunto de la población, esto no se considera una democracia. Bueno, este es un gran debate que se da frente al concepto liberal, digamos, de democracia, que lo centra específicamente en el aspecto institucional. Pero bueno, es un larguísimo debate que lleva 200 años y que incluso en muchos lados tenían una restricción fundamental. Por ejemplo, la democracia en Grecia era fantástico o fantástica para los hijos de hombres libres, pero como los cálculos racionales indicaban que era preferible conseguir un esclavo hecho antes que criarlo durante 10 años, mientras los hijos de los hombres libres iban a la ágora y participaban de la democracia, los hijos de esclavos se los mataban nacer. Y esto se conservó hasta tiempos muy recientes, ¿no? La democracia de Estados Unidos, por ejemplo, que se pone como un, precisamente, reitero, como un ejemplo de democracia. Y bueno, los hombres eran libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos y federales. Una joyita, ahora eso sí, los negros eran esclavos y los indígenas había que masacrarlos. Y esto te digo que es un fuerte debate que está alrededor del tema de la democracia y sus alcances, ¿no? Ahora, en relación a nosotros, digamos, esta pequeña porción de... Hacia las más fuertes, por favor. Sí, debe haber un problema técnico porque espero que me puedas escuchar bien. La pregunta es, en relación a concretamente a nosotros, a la Argentina, a este momento histórico y político, digamos que empieza en el 2003, por poner una fecha que en cierto sentido tiene algo de fundacional. ¿Los derechos, la garantía de los derechos humanos, se limitan al aspecto meramente institucional, como decís, o pensás que en este momento están incluidos esos otros derechos que son a la vivienda, a la alimentación, a la salud, etcétera? O sea, ¿hemos llegado a una democracia fetiche o todavía podemos pensar la democracia como realmente una forma de organización de la sociedad? Hace muy poquito tiempo en Formosa y se presenció también después en el Indoamericano. O sea, evidentemente acá el derecho a la vida, con todos los interrogantes, porque en cada uno de esos episodios hubo muertes por reclamos y demandas absolutamente legítimas, como el reclamo de mucha gente joven a la vivienda. Bueno, esto evidentemente no está siendo reconocido como un derecho integral que contemple precisamente esas otras necesidades, la cobertura de esas otras necesidades básicas de los seres humanos, como es una buena alimentación, un hogar donde dormir mínimamente digno, el derecho a la salud. Es decir, hay una cantidad de elementos que son carencias bastante significativas que contrastan con el hecho de haber tenido años de crecimiento económico en muy altos índices, casi sin precedentes. Y esto es la paradoja dramática que está viviendo Argentina, ¿no? Y por eso es una democracia con fuertes carencias, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta por estas tensiones que hay en el mundo, por ejemplo, en los indignados de España. El otro día vimos una función de Nabucco ante Berlusconi, sí, con una reacción muy notable de los asistentes. Bueno, hace poco hemos visto también en Estados Unidos, con motivo del default, gente en la calle. Y también aquí en el norte, etcétera. Estas tensiones, ¿cómo avisorás que se resuelven en un país como el nuestro, que ya las vivió? Mira, el tema es que yo creo que estamos viviendo ahora las secuelas de lo que fueron los primeros impactos de la revolución tecnológica, que, como vos sabés, estas tecnologías que se empiezan a desarrollar aceleradamente desde los años 80, toda esta teleinformática, nuevos materiales, etcétera, el tema es que, además de un salto cualitativo en el avance, en sus potencialidades, una de sus características es que requieren mucho tiempo, menos tiempo de trabajo humano. Por ejemplo, la Fora Argentina señala que hoy, con 2.500 trabajadores, gracias a los robots y a los instrumentos automatizados, produce más que los años 70 con 12.000 trabajadores. El gran problema es que se hace con estos 10.000, porque la disminución del tiempo de trabajo lo podés hacer echando gente o disminuyendo la jornada laboral. Te hago un cálculo, ponele que si fuera el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que en los años 70 el Producto A llevaba 80 horas hombre y ahora lleva 40 horas hombre. Yo tengo dos opciones. Me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejo 5 afuera en condiciones precarias de desocupación, etcétera. O como tendencia, me quedo con los 10 trabajando 4 horas, pero como se ha incrementado la productividad y por lo tanto las ganancias, trabajan 4 horas pero duplican o triplican los ingresos. El tema es que hasta ahora, en el marco de la globalización y de este predominio neoliberal, se hizo lo que se llama una reconversión salvaje. Es decir, esto, me quedo con 2.500 y dejo afuera 10.000. Y esta situación comenzó a afectar especialmente a la población joven a nivel mundial. Porque mientras tenés los indignados en España, por ejemplo, o este tema de la marginalidad de los jóvenes fue uno de los detonantes de todas las conmociones en el mundo árabe, acá el 75% de los jóvenes trabajadores de entre 18 y 29 años está desocupado, tercerizado o en negro. Es decir, se da cuenta que ese 75% es un elemento que tiende a generar fuertes conmociones. Hago un señalamiento por la segunda opción que parece delirante. Y no, es la única que tiene como salida a este mundo si no quiere estallar. El tema es que vos fíjate que los llamados 30 años de oro, que fue entre 1945 y el 73, que se dieron los más altos niveles los más altos y sostenidos niveles de crecimiento económico, coincidieron con una disminución de la jornada laboral del 45%, casi a la mitad. Es decir, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales de los años 50, 60, etcétera. Y esto se dio, fíjate que hubo una reducción en gran escala y sin embargo se dieron altos niveles de crecimiento económico y de bienestar social. Entonces, estos elementos son debates muy en profundidad que hay que empezar a afrontar, porque es una problemática que está afectando a todos, afecta a Estados Unidos, a Europa, a nuestros países, va a empezar a afectar muy duramente a China y ahí va a haber que galopar, y creo que esta es una de las tantas, de los tantos desafíos que enfrenta el mundo, ¿no? Ahora, Alcira, vos habías planteado como dos opciones, ¿no? 5 que trabajen 8 o 10 que trabajen 4. ¿Quién toma en última instancia esa decisión? ¿La empresa? No, son decisiones políticas. En su momento, por ejemplo, Estados Unidos, después de la crisis del 30, el mismo presidente Roosevelt fue el que llevó adelante el estado de bienestar, y el mismo, fíjate vos, Henry Ford hizo la propuesta del fordismo, que él dijo, yo tengo que, para poder tener éxito en mi empresa, yo tengo que pagarle a mis obreros salarios lo suficientemente altos como para que puedan comprarme el auto y otorgarle condiciones de bienestar como para que tengan tiempo de recreación para utilizar los autos. Mirá si será inteligente el tipo. Exactamente lo inverso que está haciendo la Ford ahora. El tema es que está en un mercado globalizado, no es fácil tomarlo, pero me parece que se pueden en este momento, por ejemplo en Argentina, por supuesto que hay una serie de alternativas, como ser promover un proceso de reindustrialización, es una barbaridad. Argentina puede hacer una reconstrucción de los ferrocarriles y las industrias básicas, la industria naval, la industria aeronáutica, telecomunicaciones, metalmecánica, etcétera, que generarían decenas y millones de puestos de trabajo legítimos, con lo cual se podría solucionar este problema en Argentina, porque la desocupación en la Argentina además fue un proceso de desindustrialización y un proceso irracional de expulsión de población desde el campo como consecuencia del monocultivo de soja, ¿no? Pero hay caminos que puede transitar Argentina. Ahora, yo creo que si antes de 15 años no hay una tendencia a la disminución de la jornada laboral para bajar los niveles de desocupación y precarización laboral, vamos a presenciar bastantes conmociones a nivel internacional, ¿no? Sobre todo de la población joven. Ahora, Alcira, esto que decías de que Argentina puede reconvertir o refundar su base industrial y demás, y qué es lo que necesita hacer, ¿cómo lo financia? Habla un poquito más fuerte, por favor. Esto de refundar la base industrial que tuvo en algún momento la Argentina con sus ferrocarriles, con sus redes de... Sí. ¿Cómo se financia? ¿Recurriendo a las reservas del central? Mirá, hay distintas cosas. Por ejemplo, vos fíjate que una de las cosas que nosotros criticamos al gobierno de Cristina es que junto con Franco Macri hicieron una compra de 10.000 millones de dólares de material ferroviario en China. Esto le dio a Macri una ganancia, digamos, una comisión de 400 millones de dólares. Lo que quiero decir, Argentina tiene recursos para hacerlo. Por ejemplo, hay una irracional utilización de subsidios del Estado, que como todo el mundo sabe, en estos momentos está llegando a los 20.000 millones de dólares en subsidios a corporaciones que ya tienen ganancias extraordinarias, como las corporaciones petroleras. Te das cuenta que con la quinta parte, con la cuarta parte de ese subsidio, con 5.000 millones de dólares, es posible reconstruir 18.000 kilómetros de vía con producción propia de locomotoras, vagones, rieles, todo el instrumental necesario, y esto crea decenas de miles de puestos de trabajo, y que es con la cuarta parte, con la quinta parte, con la cuarta parte de lo que actualmente se está dando en subsidios irracionales sin ningún tipo de control, ¿no? Eso por decirte una de las fuentes casi inmediatas para llevar adelante este impulso, ¿no? Ahora, en tu opinión... En tu opinión, ¿cuál sería el motivo, reconozco que esto es una pregunta entre lo subjetivo y lo político, de no hacer esto que vos señalás justamente en un gobierno que planteó antagonizar la década del 90, que fue la década de la entrega? Bueno, lo que pasa es que yo creo que acá hay una cosa clave y es cómo se piensa la política. Una cosa es concebir las políticas en función de qué es lo mejor para el interés nacional y de las mayorías sociales, y otra, que es como predominantemente creo que se ha pensado la política en este gobierno, es en función de qué negocio se puede hacer alrededor de la política que defino, ¿no? Es decir, sobre precios de obra pública, grandes comisiones en compras directas de material ferroviario, y ahí lo tenés a Ricardo Jaime y otros muchachos, y así sucesivamente. Es una barbaridad, además de lo que pueden ser las presiones del complejo automotriz o eventualmente de los gremios camioneros, pero es una barbaridad que la matriz de transporte argentino en un 85% se base en petróleo y sobre todo en el sector automotriz, cuando los trenes en todo el mundo son los medios de transporte más seguros, los que no están afectados por condiciones climáticas, es decir, hay cenizas o hay niebla y el ferrocarril, o hay nieve y el ferrocarril puede actuar, es infinitamente menos contaminante que el sector automotriz y mucho más barato. Solo la locura y la irresponsabilidad de gobiernos ligados a intereses muy espurios hicieron que se destruyeran los ferrocarriles en la Argentina, pero esto puede ser llevado adelante como de sentido común, si no medias intereses espurios, ¿no? Bueno, Alcira, por supuesto que nuestras ganas, nuestro interés es seguir charlando contigo. Nos parece sumamente importante contar con tus reflexiones. Estamos en un momento político muy especial. Lo que se llama el campo popular, a mi criterio, no sé el tuyo, mantiene cierta fragmentación que lo debilita. Sí, lamentablemente, pero creo que hay que poner sobre la mesa de debate político, no solamente de los partidos, sino de los movimientos sociales y en general de los sectores intelectuales, porque estamos ante desafíos muy graves en el campo internacional, ¿no? Bueno, te quiero decir en forma personal que me parece que el hecho de presentarte como candidata a presidenta es realmente una decisión muy valiosa. Creo que realmente habla de un coraje muy muy especial. El candidato a vicepresidente es un gran amigo también. Así que bueno, en estas próximas internas abiertas, que también me parece que son una estrategia hegemónica, ¿no? Y que vamos, bueno, algunos hemos hecho bastantes críticas. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, Alcira. Adiós, gracias, un abrazo. Hasta luego.